El primer factor básico para poder lograr cualquier cosa que te propongas es tener una meta. Algo que tú quieras alcanzar, algo que quieras lograr. La mayoría de las personas que conocemos carecen de metas específicas. Viven al día, apuntan hacia la nada y dan en cualquier blanco. Que eso no te pase a ti. Si quieres ser una persona de éxito, debes tener tus metas bien definidas. Un lugar a donde quieras llegar. Un barco que no tiene un puerto a donde llegar, nunca va a llegar. Así pues, la vida de una persona que no tiene metas es una vida que va a la deriva. Realmente son las metas las que motivan a la gente a seguir adelante. Eso es lo que mueve a las personas a superarse. Hay 4 tipos de metas: las personales, las profesionales, las familiares y las económicas. Por ejemplo, las personales son aquellas tales como llevarte mejor con la gente, bajar de peso. Las profesionales son las relacionadas a lo que te dedicas. Si eres vendedor, por ejemplo, tendrás metas que quieres lograr, ¿verdad? Hay metas relacionadas con la familia. ¿Qué tipo de familia quieres tener? ¿Cómo quieres que esta sea? Y finalmente, las metas económicas. ¿Qué es lo que quieres tener? ¿Hasta dónde quieres tener? Ahora bien, para que esas metas funcionen, deben tener ciertas características. Estas deben ser realistas. Deben tener un límite de tiempo. Si establecemos metas que no tienen límite de tiempo, no nos van a servir de mucho. Probablemente no todas las metas que alguien se proponga las alcance, pero de todos modos, avanzó, caminó, no se quedó en el mismo lugar. Llevaba una dirección. Por eso, este es el primer paso para la realización de los sueños. Pero claro que eso no es todo. Muchas personas realmente tienen definidas sus metas, pero eso solo no basta. Hay otros factores que inciden para que consigamos nuestras metas.